es domingo 31 de marzo de 2013 y aunque no estamos emitiendo en directo, os hemos preparado esta enredadera especial. Es algo que queremos hacer más o menos cada 3 meses. Hemos preparado algunos sonidos de estos últimos programas de La Enredadera, así que vas a tener 120 minutos con música en vivo, entrevistas, comentarios y risas de lo que han sido estas semanas de radio aquí desde Radio Topo, desde La Enredadera. Te recordamos que si quieres contactar con nosotras, puedes escribirnos a laenredadera@nodo50.org, al apartado 6032 50080 de Zaragoza, a través de las redes sociales Facebook, Twitter o N-1, o también puedes entrar en nuestro blog enredador, laenredadera.noblezabaturra.org. En esta enredadera de hoy lo que vas a encontrar, pues como os decíamos, pues la entrevista a Econoplastas, canciones de Manu Holler, de China Chana, Vegetal Jam, entrevistas a Carlos Azagra, Xcar, Revuelta, tenemos la entrevista a Rodrigo Lanza y algunas cositas más, algunas sorpresas. Así que bueno, sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. Somme Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Bueno, y hoy en La Enredadera nos hemos contado lo que vamos a tener el programa. Bueno, vamos a tener a los Econoplastas, que ya los tenemos al otro lado del teléfono, con quien vamos a empezar La Enredadera. Seguiremos con La Voz Dormida para charlar de los republicanos contra Hitler. Teatralizaremos un fragmento de El amigo que surgió de un viejo ordenador, un precioso libro de Belén Gopegui. La sexóloga Lourdes Orellana vendrá con Conchi y con Mónica, que la tendremos en Logroño, para contarnos los porqués de la autodefensa para mujeres. Luego vendrán los Brodies, que van a venir a cantar alguna canción de reggae, una música, bueno, pues que ayer bailamos en Zaragoza. Y para rematar va a venir el mismísimo Marx, el actor Alfredo Badía, que representa esta semana en Zaragoza Marx en el Soho, pues bueno, va a teatralizar, ¿no?, pues un fragmento de la adaptación libre de este monólogo de Howard Zinn. Todo esto en 2 horicas de radio. Y como os decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a José Ramón Paramio, que es un econoplasta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues resulta que la buena gente de Guadalajara, que al menos por las redes sociales, porque yo no conozco mucho la ciudad, las vemos muy activas, ¿no?, en diferentes propuestas artísticas, políticas, sociales y demás, pues tienen allí un colectivo que se llama Econoplastas, que por lo que he leído son profesores de economía con una visión crítica, ¿no?, y evidentemente pues para morder, ¿no?, al capitalismo. Nos enteramos, porque vinieron a Zaragoza, que editaron mediante micromecenazgo colectivo crowdfunding un libro que se llama Cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, que por cierto está recibiendo muy buenas críticas. Os leeremos algún cuentecillo en otro programa. Y José Ramón, tú eres uno de los autores, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los que participo, que bueno, inicialmente éramos profesores de economía, pero luego se ha unido ya mucha gente de otros tipos de sectores. Y bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois los econoplastas ahí en Guadalajara? ¿Qué estáis los profesores? ¿Qué hay alumnos, gente de movimientos sociales? Cuéntanos un poco qué tipo de gente sois. Pues inicialmente, como te decía, surge nos reunimos unos profesores que somos de economía en secundaria, que nos habían encargado hacer un libro virtual, un libro oficial, por decirlo de alguna manera, y bueno, coincidimos los tres que lo empezamos a hacer en que pues no nos gusta generalmente la percepción que tiene la gente de lo que es la economía, ¿no? Entonces continuamente estábamos hablando de la necesidad de que nos gustaría en el futuro hacer algo para difundir lo que creemos que es la esencia de la economía, que es una ciencia social, ¿no?, y no la crematística con la que se confunde hoy en día, ¿no?, de ganar cuanto más dinero. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, surgieron determinadas acciones como dar charlas y bueno, el libro fue, sin tampoco tenerlo muy programado, fue tomando forma y bueno, ahora mismo es la acción central, pero bueno, sí que nos intentamos hacer diferentes actividades en conjunto con otras asociaciones y gente de otros grupos de por aquí de Guadalajara o de otros sitios. Bueno, por cierto, ya que empezamos en Guadalajara, como esto lo emitimos en Zaragoza y en radios libres de otras ciudades, pero no conocemos tanto el tejido asociativo de Guadalajara, descríbenos un poco desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ves a tu alrededor, qué se mueve por allí? Guadalajara es esas ciudades que tiene lo positivo de que está muy cerca de ciudades grandes como Alcalá de Henares o Madrid, pero al mismo tiempo que es una cosa muy positiva, pues ha sido un hándicap a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, porque, bueno, pues en vez de centralizar cosas, muchas veces lo que hace es que la gente tiende a ir hacia la capital, ¿no? Yeah. Entonces, sí es cierto que, bueno, pues venimos notando durante los últimos años que quizá debido por esa falta de tejido social, ¿no? Es decir, una ciudad que para los habitantes que tiene, pues hay muchas cosas que realmente no existían, y sin embargo, bueno, sí que se nota un cierto despertar o un cierto, por lo menos a lo mejor es lo que vivimos nosotros, seguro que hay gente que vive la ciudad de otra manera, ¿no? Pero por lo menos hay un colectivo cada vez mayor de gente que sí es cierto que está encantada con muchas de las cosas que se están haciendo. Y en ese contexto, los Econoplastas, como decíamos, editáis Cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, que es un libro de economía, pero también es un libro de cuentos e ilustraciones. Cuéntanos, ¿cómo os enredáis tanta gente diversa en torno a este libro? Surge bastante por la casualidad y por también al hilo de lo que te estaba diciendo, y en nuestro caso en relación al Rincón Lento, que es el espacio social que creamos entre dos asociaciones hace ya 3 años y medio. Y bueno, pues muchas veces, como conoceréis también, ¿no?, porque en Zaragoza hay mucho más movimiento, pues este tipo de sitios lo que generan al final son unas sinergias muchas veces inesperadas, ¿no? Entonces, partiendo del punto de partida ese que te decía de los profesores, al final lo que nos encontramos era un montón de gente que mucha de ella no tenía que ver con la rama de la economía, pero que sin embargo, pues bueno, nos hemos aprovechado de sus ilustraciones, de sus cuentos, de sus chascarrillos y de sus cosillas, ¿no? Y llegó un momento en el que dijimos, oye, que aquí hay material para hacer esto que queríamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues como también decías antes, con la colaboración de muchos amigos y familiares que nos ayudaron, pues nos dieron el empujón para decir, pues esto hay que hacerlo sí o sí. Y también, José Ramón, la financiación del libro ha sido colectiva. Sí, sí. Cuando vimos que el sueño iba tomando forma, pues enseguida vas a eso otro más más realista, ¿no? Como son los números, y preguntas en la imprenta, cuánto cuesta, etcétera. Y entonces decidimos que una manera importante, o que a lo mejor nos podría animar a hacerlo, era el pedirle poner en una plataforma de crowdfunding el proyecto, que bueno, pues sí que respondió el número suficiente de personas como para pensar que el proyecto era interesante. Otro día en La Enredadera informo, ¿no?, un poco a la audiencia. Queremos hablar más en detalle del crowdfunding, ¿no?, de estos micromecenazgos colectivos y demás. Hoy precisamente vamos a hablar con los Brodies, que es una banda que ha iniciado también una campaña de estas para financiar su primer disco. Pero bueno, seguimos con el tema del libro, los cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, que ni que decir tiene. Es un libro que lo podéis leer ya a través de internet, que están todas sus páginas volcadas a la red, y si os metéis en el blog de La Enredadera o en la web de Econoplastas, econoplastas.org, con un clic ya lo podéis leer, y además se lee muy fácil, que han puesto un sistema de estos de pasarlo casi, que parece que lo pasas con la mano. Pero bueno, es un libro de economía, y la pregunta, profesor José Ramón, es ¿qué es la economía? Bueno, pues la economía es algo tan sencillo como, por lo menos es lo que dice el diccionario, la ciencia social que trata de la producción e intercambio de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Es decir, una cosa que yo creo que es bastante sencilla, ¿no?, bastante cercana y muy a nuestro alrededor, frente a la visión que los medios y el sistema y la estafa en la que estamos metidos pretende hacernos ver, ¿no? Es decir, se envuelve de un áurea academicista y complejo lo que es la economía, y porque así resulta más fácil decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer en ese ámbito, ¿no? Ya, pero hace falta para la economía, hace falta muchas pantallitas con colores, ¿no?, y con un montón de luces y de índices Euribor y cosas de esas, ¿no? Porque, bueno, venimos justo la semana pasada de dar una charla en la biblioteca, ¿no?, de entender con lenguaje fácil la economía. Nuestra idea es que, para lo que es entender la esencia de la economía o lo básico, como siempre decimos, se necesitan bastante menos conocimientos que para entender el funcionamiento de la liga de fútbol, por ejemplo. pero como es cierto, hay una esfera de lo económico, que es lo financiero, que ha crecido desmesuradamente y ahora, hoy en día, pues es esa faceta o esa esfera la que se ha comido la palabra economía o el concepto uh-huh. economía, ¿no? Y es cierto que esa parte sí que es compleja de entender, tan compleja que ni siquiera los que trabajan en ella muchas veces saben en qué están trabajando uh-huh. o qué es lo que están haciendo. En el libro de los Econoplastas analizáis por diferentes capítulos, que además de una forma, como dices tú, pues muy pedagógica, ¿no? Y que cualquier persona se puede enfrentar, ¿no? La lectura de este libro, y la recomendamos, pues tenéis capítulos con los factores productivos y los diferentes agentes económicos, ¿no? Que influyen en nuestra economía. ¿Te atreves, José Ramón, a través de la radio, a citarnos algunos de ellos? Es lo que hago todos los días en clase, si quieres. Lo que pasa es que las dos horas de las que decías son para nosotros, ¿no? Al loro, que tenemos 10 minuticos de entrevista, ¿eh? ¡Bueno! Econoplasta, pero no a rajatabla, ¿eh? Compórtate, ¿eh? No, el hombre viene por algo, yo te aviso. Vamos, por favor, que te apago el micro. Y además ahí en Zaragoza lo pudieron también comprobar, que dimos una charla y les dejamos abrumados. Hubo que cerrar, ¿no? La Pantera Rosa. Bueno, pues un poco el libro sí que sigue un poco la línea de lo que sería un manual de introducción a la economía en cuanto a explicar la definición que os he dicho antes y que está basada, es una especie de, como le contamos a nuestros alumnos a veces, como un juego y en el que lo que hay que hacer es satisfacer esas necesidades, y hay unas piezas que son los factores productivos, que es algo también tan sencillo como los recursos naturales, el trabajo y el capital, que todos podemos entender. Uh-huh. Y hay unos protagonistas, pues que somos nosotros en primer lugar, o deberíamos ser por lo menos en primer lugar las personas, ¿no? Porque es una ciencia social. Luego están las empresas y hay un tercer agente económico que es el sector público, ¿no? Es uh-huh. decir, que lo que es las reglas de juego, las piezas y el objetivo, yo creo que puede llegar a ser bastante sencillo de entender para casi todo el mundo, ¿no? Yo tengo que deciros que a nivel personal me ha gustado mucho que habéis entrado en la parte de, pues digamos, de los límites del planeta, ¿no? La parte pues de los recursos naturales limitados, ¿no? Que chocan totalmente pues con el neoliberalismo, con el ir para adelante, ¿no? Que es algo que a veces en los manuales de economía, incluso los alternativos, a veces echo en falta, ¿no? Que parece que nos metemos enseguida en la parte más económica, más de números, en la parte social también, lógicamente, con las desigualdades que apareja, pero nos olvidamos de la parte del capitalismo, ¿no? Ese error tan grave que es que vivimos en un planeta pues que es un circulico y que tiene unos recursos limitados y que algunos se acaban. Totalmente, ¿no? Es uno de los grandes errores del sistema, ¿no? Nosotros a continuación hablamos de los errores del sistema, que bueno, hemos puesto 10, pero podríamos poner otros 20 o 30, pero uno de los principales es el grave error ese, ¿no? Uh-huh. Que es un error que, si nos vamos también a esa definición de economía, inicialmente parece como que se tiene en cuenta, porque la economía habla de asignar recursos escasos ante necesidades ilimitadas, pero lo que es el sistema, es decir, las reglas del juego que te decía antes, de cómo se organizan uh-huh. esos factores y esos agentes económicos, lo dejan completamente de lado, ¿no? En uh-huh. una visión completamente, bueno, pues ciega de lo que sería el medio o el largo plazo, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos que este sistema actual capitalista, neoliberal, hipertrofiado financieramente, lo que cuenta es el beneficio a corto plazo, ¿no? Y eso al precio que sea, ¿no? Uh-huh. Y el precio es evidente que sabemos cuál va a ser, ¿no? Por eso también decimos que cuando hablamos de crisis decimos estafa, pero no estamos hablando de la crisis actual, ¿no? Sino que hablamos de que el sistema está en crisis incluso hace 10 años, ¿no? Cuando se supone que vivíamos en los mundos de Yupi, con una economía fenomenal y que a nadie le interesaba, ¿no? Eran tiempos en los que nadie hablaba demasiado de economía porque se suponía que todo funcionaba de maravilla. Y además es hacia donde quiere el sistema o los organismos principales o los políticos, quieren que vayamos de nuevo hacia allí, ¿no? Uh-huh. Lo cual es un error tan claro que todo el mundo lo puede ver, pero nadie, uh-huh. o bueno, no nadie, ¿no? Pero sí que los que están arriba no tienen ningún interés en cambiar las riendas. Exactamente, no tienen interés tampoco en mostrar las alternativas que hay al capitalismo. Sin embargo, vosotros en el libro sí que tenéis un último apartado que para mí es muy importante y por eso hemos enredado esta entrevista con José Ramón de los Econoplastas en la sección alternativas de La Enredadera, para por lo menos dar a conocer o mencionar algunas iniciativas que ya existen y otros experimentos sociales por crear y que podrían sacarnos de este capitalismo. Sí, nosotros ahora cuando presentamos el libro y damos charlas, decimos que realmente el título de Cuentos Chinos de la Economía y los Chascarrillos para Acabar con el Sistema es puro marketing. Nosotros no estamos esperando a que acabe el sistema, ¿no? Sino que nuestra idea es que aquí y ahora existen multitud de alternativas que probablemente lo que estén haciendo es fraguar o podrían fraguar otro sistema diferente, ¿no? Basado en otros valores y basado en otras reglas del juego, ¿no? Y eso está a nuestro alrededor. Hay muchísimas, hay de diferentes facetas y hay muchísima gente trabajando ya en ellas, ¿no? Uh-huh. Está claro que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta de que eso puede generar un cambio, ¿no? Pero efectivamente lo podría, ¿no? Porque, bueno, sí, por lo menos no cambiamos el sistema a nivel global, pero cada uno en nuestra pequeña parcela es evidente que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Para no salirnos de él, porque es inevitable, estamos uh-huh. metidos dentro de él, ¿no? Pero sí que para realizar determinadas acciones que están al margen de lo que interesa en el sistema uh-huh. en general. Está claro. Bueno, si os parece, vamos a ir concluyendo esta entrevista, porque no queremos que quede José Ramón como un plasta, sino que quede como un tío muy interesante y que os anime y os enrede a por lo menos leeros el libro, pues que son 100 páginas que de verdad merecen muchísimo la pena, que si os lo podéis comprar en papel y leeroslo debajo de un árbol, estupendo. Si tenéis un ratico delante del ordenador, en una hora, dos horas os lo leéis, porque además está, pues eso, una mezcla de cuentos, ilustraciones, con partes, digamos, más de chicha, pero muy sencillas de entender. Tenéis los enlaces ahí en la web de Econoplastas, en econoplastas.org, en el blog de La Enredadera. Pero también os quería preguntar, Econoplastas, ¿qué más hacéis? ¿O qué otros temas sacáis? Porque publicáis más informes, ¿no? Lo que hacemos es más o menos en torno a lo que sería lo que nosotros llamamos las misiones ecopedagógicas, que son charlas que realizamos pues donde nos llaman, principalmente por aquí por Guadalajara, en la biblioteca, sobre diferentes temas, o por ejemplo el que te contaba antes de cómo explicar la economía de manera fácil o comprender la crisis, o una últimamente de gran éxito que también llevamos a Zaragoza con enorme éxito también, que es donde dije crisis digo estafa, que es esa que te decía que bueno, pues intentamos recopilar toda la información sobre lo que está pasando, ¿no? Que todos más o menos lo sabemos, pero pues, que está bien, ¿no? Recordarlo y quitar la palabra crisis de nuestro vocabulario para cambiarla por estafa continuamente. Luego hacemos un club de lectura también en la biblioteca en esa misma línea, y sobre todo luego lo que nos interesa es difundir esas alternativas de las que hablabas tú, y con proyectos concretos, ¿no? Uh-huh. De nuestro alrededor o no, porque bueno, pues copiando muchas ideas de lo que está haciendo gente en otros sitios es pues donde bueno, pues más posibilidades tenemos de darnos cuenta de que existen otras maneras de actuar. Muy bien, José Ramón, pues yo la verdad que estoy encantado de haberos conocido, que además me llegó la sugerencia de gente de Guadalajara, porque yo no os conocía, ni estuve en la charla de Zaragoza, y me alegro mucho pues de ya seguir vuestra web, de haberme leído el libro y de recomendarlo, ¿no? Y que toda la gente que nos escucha, de verdad que merece mucho la pena, y agradecerte a ti pues que hayas compartido este ratico de radio, ¿no? En directo aquí en La Enredadera, en Radio Topo, y mandarte un abrazo muy fuerte, ¿no? A la buena gente, ¿no? De Guadalajara. Bueno, oye, gracias a vosotros y nada, otro día os damos más la plasta. Econoplastas, gracias, José Ramón, hasta luego. Gracias, hasta luego. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Oye, ¿qué os parece si tocamos una, ok? ¿Cómo lo veis? Bueno, hay que decir que China Chana siempre dispuestas, que así da gusto, ¿no? Que se agradece muchísimo, ¿no? Que vengan en este caso en formato reducido, ¿no? Con Paul a la guitarra, Nuria al cajón, Víctor, no sé muy bien, a palmas. Y jaleos. Palmas y jaleos. Y vale, sí, bueno, Eva y Ana, pues ya os podéis imaginar, ¿no? A las voces. Así que, bueno, ¿qué canción es la que vamos a tocar? ¿La de Camina, para empezar? Vale, muy bien. Pues bueno, sin más, en riguroso directo, todos los fallos técnicos son cosa mía. China Chana, aquí en La Enredadera hoy. Me levanto, ya ves tú qué tontería. payaso y reírme a carcajadas de mí misma y de lo andado y me pierdo. Pues me busco, ya me encontraré, sin reloj, ni agenda ni calendario. El tiempo me dirá lo que tengo que hacer, disfrutando de las cosas que te da la vida, la buena gente con la que te vas cruzando, aventuras y alegrías. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si me pierdo, pues me busco, ya me encontraré, sin reloj, ni agenda, ni calendario. El tiempo me dirá lo que tengo que hacer, disfrutando de las cosas que te da la vida, la buena gente con la que te vas cruzando, aventuras y alegrías. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y cuando son las 11 menos 10 minutos aquí en la enredadera, resulta que íbamos a acabar el programa, pero acaba de entrar un señor oriundo y barbudo. Me parece que está hoy en la enredadera el señor Carlos Marx. Siéntese, señor. Siéntese, por favor. Estos malditos forrúnculos. ¿Habéis tenido alguna vez forrúnculos? No hay enfermedad más odiosa. Me han martirizado durante toda mi vida. Y por lo que se ve hasta después de muerto. Eso condujo a un estúpido intento de analizarme por causa de ellos. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forrúnculos. ¡Se escofen! ¡Imbéciles! ¿Y qué pasa con todos los revolucionarios que no tienen forrúnculos? Por supuesto, siempre quieren encontrar alguna cosa extraña y les es válida cualquier explicación, excepto la más obvia, que el capitalismo, por su propia naturaleza, por su ataque al espíritu humano, alimenta la rebelión. Oh, sí, dicen que el capitalismo se ha vuelto más humano desde mi época. ¿Lo creéis así? Mirad quiénes están pagando las consecuencias de esta última crisis. Mientras sus responsables siguen aumentando los beneficios, el llamado estado del bienestar se resquebraja. Privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Eso y no otra cosa es lo que estamos... estáis viviendo. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Estos son los Brodies. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tener música aquí en directo, tener a los Brodies de resaca después de un sábado yes. pletórico ahí petando Zaragoza y hoy aquí en La Enredadera, de lujo! Un, dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. People resisting.

Más información en www.bfk.cc. Venga, estimada audiencia, aquí de bailoteo, la gente ahí moviendo el cuerpo con los olvidados de la morgue, pues vamos a dar la bienvenida a Carlos Azagra, buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encarna, Revuelta, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y Xcarma, la vida, buenas noches. Hola, jefe. Qué alegría verte. Y pum, pum, por supuesto, y la cerveza también, la cerveza que trae, esta gente siempre viene con catering. Yo estoy, pero no estoy, ¿eh? Ah, vale, que pum, no está. Bueno, hoy, como os hemos comentado, pues queríamos celebrar, ¿no?, que Azagra ha vuelto a publicar pues otra recopilación, ¿no?, de historias, ¿no?, de Pedro Pico y Pico Vena, y además pues con una editorial local, ¿no?, zaragozana, un proyecto independiente que también nos gusta pues destacar, ¿no?, que es un poco la gente de Mala Vida, ¿no?, la editorial Cornoque. Y bueno, se llama Los Jueves al Sol, que también me imagino que el título pues es por algo. Y nada, pues vamos a animaros a que si todavía no habéis pillado ese TVO, pues ya estáis tardando, ¿no? Que vale solamente creo que 10 euros, ¿no? Está tirado, 128 páginas a todo color. Contarnos, ¿cómo surge enredaros con este tomo de Los Jueves al Sol? Bueno, el Pedro Pico salía el jueves, lamentablemente los echaron por falta de, digamos, de sintonía con el jueves actual. Y bueno, gracias a Xcar Mala Vida, que lo tengo aquí al lado, pues salió la posibilidad de sacarlo en álbum. Un álbum que no hacían en el jueves, sino un álbum, digamos, de propias y mejorado, repintado por La Revuelta, que la tengo aquí a mi veda. Y bueno, salió una cosa, la verdad, chula. O sea, la gente que está escuchando, si no lo ve el libro, la verdad, merece la pena verlo porque es una chula de libro. Hecho con cariño, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Con fotos de Gema Bampi, que es una fotógrafa de lujo para la ocasión, y sobre todo una cosa, digamos, novedosa, que sobre todo es el tamaño. No sé, está hecho con cariño, la verdad. Uh-huh. La idea principal a la hora de sacar el libro fue que nos parece que ahora que Pedro Pico y Pico Vena ya no salen en el jueves, a pesar de que se les ha publicado muchos recopilatorios en blanco y negro de batalla, digamos, nos parece que al no estar ya en el jueves, en el día a día, pues como que se pueden quedar un poquito en el olvido. Uh-huh. Y son unos personajes que son míticos dentro de la historia del TVO en España, y yo creo que se merecían morir matando, ¿no? Por lo menos, bueno, pues ya que no están, pues vamos a sacarles un libraco que les ponga en su lugar y que se vea dónde tienen que estar. Todo hay que decirlo, no han muerto, o sea, siguen saliendo publicados en el Mala Vida, en la revista Mala Vida, y siguen ahí, o sea que uh-huh. van envejeciendo un poquito conforme a su edad y tal, pero bueno, siguen estando ahí, o sea que... Hay que decir que además las historias son muy actuales. Ah, eso sí. Siguen existiendo. Aquí la cosa no cambia nada. Las cosas eternas están ahí. Antes de que os pongáis a enrollaros entre los tres y no me hagáis ni caso ya nunca más, voy a aprovechar para meter alguna pregunta, que además lo habéis enriquecido con una parte final, ¿no?, con un montón de imágenes, ¿no?, entiendo, de la historia, ¿no?, de estos personajes, una entrevista, ¿verdad, Carlos? Pues todo, una cosa muy importante, bueno, el prólogo de Baristo, de La Polla Records, que me lo hizo gratamente y tal, que la verdad, es un tío, digamos, La Polla Records, que siempre ha ido asociado al Pedro Pico y Pico Vena, igual que Cortatu, Fermín Muguruza y tal, pues la cosa musical siempre ha ido muy, muy asociada al COVID, ¿no?, igual que la cerveza. Pero que, por ejemplo, en esta ocasión, este adyacente de foto y tal, sale a colación el auténtico Pedro Pico y Pico Vena, que eran personajes reales de Santa Coloma, uh-huh. que era el vocalista y el bajo, la batería del grupo Olor Insoportable, que luego fue Pisando Fuerte, que dio nombre al momento hoy, digamos, en Santa Coloma, que era, a fin de cuentas, ellos. Se juntaban en el bar que tenía debajo de mi casa, que era el bar 81, y de ahí un poco le saqué el nombre para sacarlos en los jueves, lo cual colaboraron gustosamente, o sea, que dieron sus nombres para la serie. Y bueno, pues cositas, de luego muchas sorpresas tiene este librico. O sea que... Y lo que son las historias, son historias, recopilaciones de cosas que se han publicado ya en otros lados, hay inéditas, hay cosas nuevas, actuales, cuéntanos un poco. Realmente, como tales, no han salido publicadas en ningún lado, porque lo que hay, evidentemente, todo ha salido ya publicado, o sea, de hecho es una recopilación, uh-huh. pero sale de otra manera, sale repintado, salen las cosas que salían en blanco y negro, salen coloreadas, y salen cosas que nunca se han publicado en álbum. Uh-huh. Por ejemplo, lo novedoso de Pedro Pico. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y lo nuevo de Pedro Pico dónde sale? Yo siempre digo, Mala Vida, pero claro, Mala Vida es una revista de Zaragoza y claro, de aquí no sale. Entonces es una manera de que salga, digamos, publicado en álbum. Que es una cosa que siempre la gente me pregunta, ¿no? Y yo digo, uh-huh. oye, pues, búscate la vida, ¿no? Hay que contar una parte importante, ¿no?, de este TVO a todo color, y es precisamente el color, ¿no? Que en este caso, pues, todavía hay que decir, por si hay alguna despistada, que cuando Azagra pone al lado Revuelta, no es que sea otro de sus lemas, como puede haber 200 en la página, sino que en este caso es otra persona, que eres tú, Encarna. Cuéntanos, ¿cómo te metes tú en este fregado de ponerte a colorear viñetas y tebeos? Bueno, la cosa fue accidental. Hace muchísimos años, cuando nos casamos... entonces... ¡Hola, qué fuiste! ¡Facetas! Carlos se había hundido todo donde él dibujaba, le habían dejado de ver muchísimo dinero y eso, y entonces decidió presentarse a un concurso de la fiesta mayor del cómic de Santa Coloma, de Gramanet. Y bueno, y entonces atrevió a hacerlo y eran vísperas de marcharnos de vacaciones y eso, y entonces le dije yo, oye Carlos, ¿quieres que te pinte el póster que has hecho, el cartel que has hecho? Y dice, bueno, pues vale. Entonces en ese momento tenía solamente lápices de color y lo coloreé. Nos fuimos de vacaciones y allí en la Alhambra de Granada nos encontramos con un amigo nuestro periodista de Santa Coloma y le dijo a Carlos, Carlos, que has ganado el cartel de fiestas, ¿no? Qué bueno. No nos lo creíamos y cuando volvimos a Santa Coloma nos encontramos toda Santa Coloma empapelada con los carteles. Entonces hay que decirlo, pagaban 50.000 pesetas al primer premio y era un pastón, cosa que ahora, por ejemplo, pues no... Casi son casi de encargo, ¿no? Y no pagan tanto, la verdad. Y entonces, pues a raíz de ahí, empezó Carlos a dibujar en el jueves. Le hice también un cartel del Pedro Pico, Pico Vena. Al Jim, que entonces era director del jueves, le gustó mucho cómo coloreaba. Y me empezó a pedir cosas colorear para un dibujante argentino que se llama Tabaré. Yo, pues eso, como siempre, no tenía ni idea, porque lo mío había sido totalmente casual, ¿no? Que no sabía dibujar, pintar la noche, y él me asesoró, empecé a recoger información de cómo se podían pintar hacer ciertos efectos y eso. Y luego, más adelante, pues me propusieron pintar, colorear las historietas de Iba, de la Futamili. Qué bueno. Y bueno, me lo pasé muy bien. Iba era un hombre de mucho carácter, yo tenía muchísimo miedo, mi inseguridad, de no saber si le gustaría o no le gustaría. Y bueno, me parece que muchas veces he contado la anécdota de... Una anécdota, ¿no? Cuéntala. Sí, por favor, cuéntala. Una aventura del sargento Arensibia, que siempre metía la pata en todo, pues era una historieta de la selva, ¿no? Todo verde, camuflaje y eso... Entonces lo coloreé, pero vi que le faltaba algo, era demasiado verde, y digo, bueno, vi una tienda de campaña y la pinté con blanca con topitos rojos, con lunares rojos. Entonces Carlos me dijo, ¿pero dónde vas? ¿Pero que es una escena de camuflaje, que están en la guerra, que están tal y cual, y no sé qué? ¿Cómo se va a poner Iba? Se va a enfadar muchísimo de ver esto. Y digo, bueno, digo, ya lo he pintado, déjalo, ya lo dejo así, de esta forma. Entonces cuando lo vio Iba, pues se partió de risa porque decía que yo había dado con la psicología del sargento Arensibia. Qué bueno. De meter la pata, ¿no? Has acertado que son unos mariconazos y has acertado el color de la tienda de campaña. Y entonces a raíz de ahí, yo que no tenía ni idea de trajes militares... Pero ¿eso en esta emisora se puede decir mariconazo? No. Sí, en principio sí. Pero, si es con cariño así, desde el cariño... Tienes que decir mariconazo y mariconaza para que no se ofenda a nadie, porque ya está hecho un cariño, ¿eh? Total, bueno, pues que sepáis que en los Jueves al Sol, pues Encarna se ha encargado de colorear absolutamente todas las páginas, ¿no? Realmente, ¿no? Prácticamente, sí. ¿No? Las 125 hay, pues eso, que es la calidad que tiene este libro, ¿no? En cuanto a lo que son los personajes, habéis comentado que ahora solamente están publicándose en Malavida, ¿no? En el fanzine, ¿no? Que se saca cada cierto tiempo, ¿no? En Zaragoza, pero vamos, que si alguien lo pide de fuera y paga los sellos, entiendo que se lo mandáis también, ¿no? Sí, por eso vale. El Malavida, ya sabes que aquí en Zaragoza es gratuito con los establecimientos colaboradores, porque no tenemos afán de lucro. Entonces, bueno, el que tiene afán de lucro es la imprenta, que es el único que cobra siempre. Y fin. Vale, y en ese caso, ¿las historias que haces son actuales? O sea, ¿las dibujas ahora en 2013 o rescatas con las que tenías? No, son de ahora. Son de ¿Y ahora. Cómo haces? Porque claro, los tiempos son muy distintos, ¿no? O sea, entiendo que estos punks son de una época muy determinada que ahora incluso cuesta encontrar, ¿no? A personas que, así. Que el punk de entonces es diferente que lo que hay ahora. Entonces no había móviles. De hecho, en este libro apenas hay móviles, no hay internet así en ese plano. Queda como una cosa rara, porque ahora todos los punkies de ahora, pues todos usan el WhatsApp, todas estas... Estos inventos del demonio, ¿no? Que pero que la verdad, yo aprecio esos tiempos en que no había tanto internet y tanta gilipollez con el móvil, y sin embargo la gente estaba más en la calle, ¿no? Entonces un poco recuerdo de aquella época. Sí. Estaba el Miricaca, el Nicaragua Rock, había un montón de historias que ahora no existen, que parece que la gente está más enganchada, más metida en historias, pero luego la gente resulta que no sale de la habitación, que sí. Que digo yo. Una cosa que sí que es muy característica, ¿no?, de las historias de Pedro Pico y Pico Vena de Azagra es la cantidad de logotipos, eslóganes, lemas, imágenes de colectivos, de grupos de música. Entiendo que si tú tienes correo electrónico o teléfono, tendrás como 200 propuestas cada día de: oye, ¿me pones que saca un grupo? ¿Me pones la Libertad de Ruye Mongol? Eso sigue pasando mucho, sobre todo con el Facebook pasa mucho. Oye, es que no te gusta nada, venga, ponme ahí una cosita de tal, ¿no? La última, ayer, una esquina y un skin, ¿no?, que se van a casar, ¿no? Y digo, ponme la tarjeta de boda y tal. Coño, pero joder, sacas una foto y no, que sea un dibujo y tal, ¿no? Y digo, pues bueno, venga. Y como no sé de qué, no, bueno, al final se lo hago, ¿no? Pero lo sigues haciendo, ¿no? Lo que antes utilizaba, yo tengo una parte de correo en Santa Coloma y ya está vacío siempre, ¿no? Porque antes la gente mandaba cosas, escribía. Ahora ya la gente no escribe, no manda maquetas. Solamente te pide, bájate mi MP3 en no sé qué, loado, yo, un rollo esto de. Sí, sí, sí. Como se llame, ¿no? Y ya ves, vale, pues. Pero donde esté, digamos, en la casete de toda la vida, parece que suena a viejuno, ¿no? Pero es verdad, es así. Viejuno, o sea, que... Uh-huh. Bueno, y volviendo un poco a lo que es el libro, ¿no?, al TVO, pues lo interesante es los que nos escucháis, ¿no?, si no lo tenéis, que os lo pilléis, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir este tomo, ¿no? Porque entiendo que las librerías está, ¿no?, por pues, correo, como... No, de entrada no lo hemos querido llevar a librerías, porque, bueno, sobre todo a nivel nacional, porque nosotros llevamos un montón de años editando y estamos un poco hartos del tema de la distribución nacional, que se te cae en una pasta, te devuelven los libros rotos, yo qué sé. Entonces al final hemos dicho, bueno, vamos a probar a distribuirlo por nuestra cuenta. Entonces, bueno, aquí en Zaragoza sí que te lo puedes pillar en el Entalto y en el Virosta, dejé algunos, pero sobre todo la venta la hacemos por internet y la verdad es que está funcionando muy, muy, muy bien. Estamos muy contentos. O sea, el que lo quiera pillar, pues si hay alguien que nos está escuchando, que lo dudo, que escriba por correo a malavida@project.com, deletreo proyec.com, o que se meta en el Facebook del Carlos Azagra y se lo pida, sí, o en el mío y ya está, que ahora con lo de las redes sociales es muy fácil encontrarnos unos a otros. Ahora no hay excusa como antes de dónde conseguirlo. Ahora con toda la red y tal, el que lo quiere buscar lo encuentra. Bueno, cuando Quiscar se refería a nacional se refería a estatal, ¿vale? Estado, o sea, no a la gran nacional aragonesa, sino al Estado presor español, eso, ¿vale? Para que se entienda que es un tema internacional, ¿no? Internacional, incluso en Ceuta y Melilla también se lo llevaría. Ya mandamos uno a un catalán, o sea, que por eso, al resto de fuera del Estado también. Bueno. En Barcelona escuché la emisora, fíjate por dónde. Bueno, que como estos tienen carrete para rato, la idea es eso, pues que contactéis, ¿no? Que contactéis con la editorial o con Azagra y os hagáis con el TV, o sea, que me estéis diciendo que va bien la cosa, ¿no? O sea, que sí, me alegro. Pues, ¿cuántos habéis sacado? Se van a agotar. La gente se deprisa, pues se está agotando. Hicimos una primera tirada de 1.500 copias. ¿1.500? ¡Guau! ¡Wow! Muy bien. Muy bien, madre bueno, mía. Bueno, a ver, el mundo del TVO en España es una cosita reducida, eso hay que verlo. Sí. O sea, si consigues vender 1.000 copias de un TVO, una barbaridad, ya estás contento. Nosotros más o menos las, de cada uno que sacamos, más o menos las colocamos, pero a base de tiempo. Entonces yo espero que sí que lo petemos, que de momento va muy bien. Qué bueno. Oye, y por ir rematando un poco esta entrevista, ¿otros proyectos que tengas a Zagra? ¿Tú con los jueves sigues haciendo algo con el jueves? Sí, bueno, ahora no tengo serie fija porque me la quitaron, entonces pues voy probando, bueno, me van llamando para hacer portadita o póster o alguna cosa esta, ¿no? Entonces quiero lanzar una serie y, por ejemplo, ahora aprovecho que estás tú ahí en el micrófono para decirte que la serie vas a ser tú. O sea, que va a lanzar un proyecto que es Robin Hood. Eso es coña, ¿no? No, es verdad. ¿Por qué te crees que estoy sacando fotografía de la emisora? Vas a ser tú, entonces va a ser Robin Hood, el héroe de las masas. Entonces estoy ahora... El héroe de las masas, atención. Pero habrá zapatistas, ¿no? Entiendo. Pues claro, por supuesto. Pero puedes hacer que sea como Calimero y que la última mitad siempre salga diciendo: es una injusticia. Qué cabrón. Eso lo veo. Ya te lo digo yo, o sea que entonces será una propuesta que haga el jueves, digamos, hacer una paginita con todo lo que no sale por la tele, que era lo que hacía antes, pero más que nada pues tampoco lo que no oyes por ningún lado, o sea que con zapatistas. La tele, vale, la tele ya es una cosa, una derrota, ¿no? Que la televisión, al no haber una televisión alternativa, pierdes. Pero la radio, entonces la radio es otra cosa. Entonces, pues bueno, vamos a probar por ahí a ver lo que pasa. Joder. Porque aparte es que no ha habido ningún personaje que tenga radio, que sea existe el reportero Tribulete, que sí. en la revista de Bruguera, que en todas partes se mete, pero que exactamente, pero que no había así gente de una radio libre y tal. Entonces eso me está apeteciendo mucho, ¿no? Porque la radio da mucho. Madre de mía. Sí, me acabo de quedar ojiplático ya. Bueno, no sé cómo... bueno, pero pico Vena también salió igual. O sea, les pedí permiso, oye, que no os importe que saque eso, y después yo más contento, pero ya está. No, luego cualquier parecido es pura coincidencia, o sea que intentaré ponerte guapo, un poco de verde con la, serás un eso, alguien que quiera vengarse de las injusticias sociales, lo de los pisos, de estas cosas que están pasando. O sea que, porque la gente lo que necesita es un héroe. Me vas a machacar. A ver cuánto tardan en echarte del jueves también con esto, Carlos. No, pero el jueves sigue la radio de topo a mí. La gente busca un héroe que castigue a los malos, porque al fin de cuentas nada cambia en este punto. O sea, los buenos siempre van a ser buenos y los malos, hostia, malísimos. O sea que, madre cada mía. Vez hay menos buenos, o sea, la verdad. Oye, la última pregunta que nos gusta hacer a la gente así creativa, que es que ya no sé ni por dónde seguir, la verdad que me han dejado a bolos. No estaba preparado. Sí, sorpresa total, me han dejado noqueado. Que cuando sois gente artística y tal, que venís a la radio, nos gusta pues que preguntaros qué nos sugiráis, ¿no? Igual otra gente que igual no es tan conocida, que estéis leyendo últimamente, algún dibujante que se esté gustando. Eso os lo pregunto a los tres, ¿eh? O a las tres, si queréis. Si queréis. Hay muchos chavales. Ahora me suena Ricardo Sigo Plástico. Sí, bien, es una de los nuevos valores que están por ahí, porque ya Miguel Bría, siempre me ha gustado Miguel Bría. Uh-huh. Es una cosa un poco la... A mí siempre me ha gustado Robert Crumb y Giver Shelton, claro, que son el comedy underground por excelencia, ¿no? Pero ahora mismo, pues Miguel Piriba y el señor Plástico, que es el que ahora tengo en mente, ¿no? Seguramente hay mucha gente, de hecho ahora he estado viendo por ahí páginas que mostraban las armas y había libros por ahí, había cosas que estaban muy bien. Pero me viene ahora a la cabeza el señor Plástico. No, muy recomendable. Además, tengo que decir que en el dibujo a la radio hizo una página bien chula, además. Ciertamente. Bien chula. ¿Tú, Xcar, te animas? Bueno, pues a mí principalmente en España lo que más me gusta es, puede que sea lo que publica el Temeo. Los álbumes que ahora me parece que han dejado de sacar álbumes, que basta que lo diga yo que es lo que más me gusta. Pero hay muchísima gente que me gusta, el Ata, el Roger, toda esa gente, me parece cojonudo. Y que no tienen la repercusión que deberían porque son a lo mejor de Segovia en vez de ser canadienses o lo que sea. Pero a mí siempre me han encantado. Seguramente. ¿Y Encarna? Bueno, yo cada X años me relevo a Mafalda. Bien. Y ahora estoy en esa faceta, no sé, quizá por cómo está el mundo y todo esto, ¿no? Qué bueno. Oye, pues por mi parte, nada más, un verdadero placer teneros. La verdad que me has dejado bolos, espero que ahora me digas que era broma. Por cierto, el próximo proyecto que voy a hacer es brillante, el aniversario de Radio Topo. Son 20 años, entonces va a ser la próxima cosa que va a caer. ¿Ah, sí? Sí, me acabo de enterar ahora, o sea, me han dicho... Y no ha sido a través de mí, ¿eh? Ya no, el virus. No, para que veas tú. O sea, o sea, próximamente lo veréis. 20 el sargento años virus se ha puesto más ahí. Será un topo en una antena de Radio Topo. Ah, qué bueno. Qué bueno, genial. Bueno, pues ya lo sabéis, los jueves al sol. Todavía quedan algunas copias de la primera edición. Así que bueno, pues contactad con la gente de Mala Vida, con Editorial Cornoki, si no, pues a través de Azagra, que está en las redes sociales. Joder, qué buena idea, segunda edición, madre mía. Y será la segunda edición. Y nada, agradeceros muchísimo, ¿no? A Zagra, Revuelta y Xcar, que hayáis venido aquí a... Nombre a vosotros. A la radio y... En fin, dime que eso... siempre que me da. Gracias a todos vosotros. Oye, y que vivan las radios libres, que eso es una cosa digna. Ya te digo, vivan las redes libres. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final. Si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Un abrazo para toda la afición. Gracias, Kiko, un abrazo.